buenas tardes a todos y a todas. Hoy es martes, son las 5 y 7 minutos. Y esto es Los Dos de la Tarde. Buenas tardes, Canuto. Buenas tardes, José Carlos. Vamos a empezar con un corte de película instrumental. Muy bonito, muy bonito. Un corte de una película instrumental. Sí, de la banda sonora. No, me quería referir que no vi, que no salía nadie hablando, sino que era un trozo de una banda sonora de la película Ultimátum a la Tierra, que me parecería muy apropiada para el tema que vamos a tratar hoy. Porque hoy vamos a tratar, entre otras muchas cosas, de misterios. Porque el misterio, la fantasía y otros muchos conceptos son los que se barajan en la editorial Valdemar a la hora de decidir qué libros se publican. Que hay un montón entre ellos, sobre todo la línea que más manejan lo que llamamos literatura gótica, pero bien entendida, como ya lo explica muchas veces José Luis Forte en su sección. Y algunos otros géneros y algunas otras obras universales que hubieran quedado en el cajón de la literatura infantil, así, si no se hubieran publicado después en ediciones ya críticas, a lo mejor. Y sin parar. En la editorial Valdemar. No va a ser el único asunto del orden del día. Hoy nos vamos a ir también, como es habitual, con Marcelino Cardallaguet para saber por qué las calles se llaman como se llaman. Y nos vamos a ir al centro de la Tierra. Vamos a saber qué edad tiene la Tierra y si después nos da tiempo vamos a ver unas curiosidades. Esto era una indiscreción preguntarle la edad a la Tierra. Bueno, depende. Preguntársela ahora que he visto el monólogo de Richard Bach en los Globos de Oro, preguntársela a la de Sesos Nueva York, lo mejor sería una indiscreción. Pero a la Tierra no. Eso, todo eso lo vamos a hacer, vamos a intentar contárselo en la primera hora. Lo de la segunda hora se lo contaremos dentro de una hora. Ahora, de momento, en Los Dos de la Tarde, la editorial Valdemar. Y la próxima semana... La próxima semana hablaremos del gobierno. Pues vamos a empezar. Debemos decir además que cuando hemos anunciado el tema del día hoy en nuestro Facebook y en otros lugares de internet, la respuesta ha sido absolutamente entusiasta. Entusiasta, la mejor editorial del mundo. Eso vienen a decir algunos, sí, algunos, sí, efectivamente. Y además es un tema que aquí nuestros oyentes conocerán bien, pues la sección de José Luis Forte habla cada dos por tres, como es de literatura, como Dios manda, pues cada dos por tres, pues esto de Valdemar, pues vamos a llamar a Valdemar. Vamos a llamar a Valdemar. Tenemos con nosotros al teléfono, porque solo lo tenemos a un teléfono, tenemos a dos responsables de la editorial Valdemar, Rafael Díaz y Juan Luis González. Yo creo que es Juan Luis el que nos escucha. Juan Luis González, buenas tardes. En efecto, buenas tardes, Carlos, Canuto, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de hablar con vosotros. Igualmente. ¿Sois conscientes del entusiasmo que despierta en muchísima gente cada una de las obras que sacáis al mercado? Hombre, no sé, yo creo que exageréis un poco, ¿eh? Nos gustaría creer que es así. Hombre, tampoco somos una editorial minoritaria, pero ciertamente nuestros seguidores son muy fieles, son fans, llevamos ya muchos años, ¿sabes? Va para más de 20. Nos dedicamos a un género pues de una forma bastante sistemática porque es el que más nos gusta, y yo creo que cualquier aficionado en España a ese género, que es el género fantástico de terror, nos tendría que conocer, salvo que sea muy despistado. Claro. Y ya te digo, la gente normalmente que sigue los géneros, sea el policiaco, en fin, cualquier género literario, pues normalmente son muy militantes y son entusiastas, y nosotros nos alegramos mucho de ello. No, la editorial empezó en 1986, que se dice pronto. En efecto, a finales del siglo pasado, que suena como más duro. Suena más bonito también. ¿Cómo se os ocurrió decir, venga, vamos a pasar a montar... Vamos a pasar de lectores... De lectores y de traductores, si no me equivoco, en efecto. A editar. Hombre, hace muchos años, pero sí, yo creo que en aquella época, y cuando no, había poco trabajo, y nosotros, pues bueno, más bien de aficiones intelectuales, pues grandes lectores y... Incluso llegamos a hacer nuestros pinitos en otras editoriales, pues como desde correctores de estilo hasta traductores, pues nos planteamos que, bueno, para hacer ese tipo de trabajillo freelancer, que lo pagaban no muy bien y da, pues con el tiempo fuimos viendo un poco la mecánica, ¿no?, los entresijos de cómo funciona un poco una editorial, y nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, bueno, pues si lo podemos hacer para otros, malo sería que no lo podamos hacer para nosotros mismos, ¿no? Vamos a intentarlo. Y pues efectivamente, de ser unos más bien aficionados y lectores, pasando por pequeños colaboradores externos de editorial, a lanzarse al mundillo a ver lo que pasa, de la edición, pues bueno, al principio ciertamente en aquella época no había como hay ahora pues cursos de editores, ni másters, ni... digamos que lo aprendimos todo a base de golpetazos, ¿sabes? Pero en aquella época había un hueco importante, hombre, ahora que hablamos de literatura fantástica vamos a decir que había un nicho. Un nicho, efectivamente, más propio. Más por apropiar un poco el término. Importante, ¿no? Había gente de la que nos ha mostrado su entusiasmo por esta entrevista que íbamos a hacer, decía, es que gracias a los de Valdemar ha habido obras que se hubieran quedado simplemente, y tampoco estaba mal, ¿no?, en el cajón de la literatura infantil. Valdemar como que la ha reivindicado como obras de valor universal, ¿no?, para todas las edades, sí, en efecto. Bueno, sí, no solo gracias a nosotros, también gracias a estos que lo dicen y que nos han apoyado y que nos han comprado desde entonces los libros, hemos podido seguir adelante y hoy por hoy pues llegamos a tener un fondo editorial o un catálogo, como suele decir, que atesoran pues, la friolera de 600 títulos, hemos publicado 600 títulos, cada vez que nos lo planteamos, no lo queremos ni nosotros mismos. Pero después de 20 años machacando y machacando cada mes, al final juntas pues 600 títulos y efectivamente tenemos una cierta afición, aparte de la literatura de género, como hablábamos antes, de terror y fantástica, pues también la literatura de aventuras, quizá un poco lo que se llamó en tiempos algo despectivamente la literatura de pan y chocolate, Stevenson, hay grandes autores universales en eso. Que se considera la literatura juvenil. En esto somos un poco, creo que cualquiera que oje o analice un poquito nuestro catálogo, que aprovecho para decir que está en valdemar.com, en internet, puede ver seguramente una cierta tendencia, una cierta influencia en borgiana de Jorge Luis Borges, que ambos somos muy aficionados, él era muy anglófilo como lo somos nosotros, a él le gustaba mucho Kipling, le gustaba mucho Stevenson, Chesterton, grandes autores victorianos, y muchos de ellos se consideran como Oscar Wilde, algunas de sus obras al menos, ¿no?, literatura juvenil o literatura infantil, para nosotros efectivamente son literatura con mayúsculas, como el resto. De la cantidad de colecciones, porque tenéis un montón de ellas, tengo aquí delante la página web valdemar.com, hay una que me ha llamado mucho la atención, que es la de Planeta Maldito. Coméntanos un poco. Planeta Maldito, bueno, a ver, Planeta Maldito en principio no era una colección que se pensara de una forma fría, calculada y proyectada como puedan ser otras. Surgió un poco a raíz de que nos mandaron unos manuscritos, unos cuantos textos, 10, 20 folios de Salamanca, remitidos por un tal Juan Manuel de Prada. Sí. Y eran unos textos eróticos, unos textos quizá pornográficos, pero muy literarios, graciosos, más que otra cosa, más que escandalosos, eran muy ingeniosos y, en fin, bien escritos, parecían y tal. Y al parecer pues era un autor que no encontraba editorial y que pues nos presentaba estos textos junto con unos cuentos que él había escrito, que fue ciertamente, antes nos presentó los cuentos, pero una vez que valoramos los cuentos, también la memoria a veces falla, ¿no? Después de tantos años, una vez que valoramos los cuentos para editarlos, se atrevió a decirnos que él había publicado con su amigo Luis García Jambrina en un fanzine de aquella época en el monográfico también un fanzine que no sé si se llamaba Ediciones Virtuales. Se publicó un fanzine con el título de Coños, de autor Juan Manuel de Prada, y que era una cosita como medio en broma y tal, y que pues mucha gente lo consideraba ya una cosa de culto, que no se encontraba, que se perseguía, que se buscaba, y entonces pues era el mes de marzo, a lo mejor me enrollo demasiado, si me enrollo más el mes de marzo o abril de un año cualquiera, la Feria del Libro en Madrid, que es una fecha importante y significativa para nosotros, tratamos de sacar novedades más vistosas en esa fecha, porque mucha gente nos visita en la caseta, en el retiro y tal, pues quedaba escasamente un mes y medio, y le planteamos a Juan Manuel el reto de que escribiera pues otra serie de textos. Realmente con eso no hacía un libro, ni mucho menos, serían 20 páginas, ¿no? Necesitábamos 100 y pico. Y él, pues hombre, entusiasta autor juvenil en aquella época, nos mandó desde Salamanca, pues cada día nos llegaba por correo pues dos o tres coños más, ¿no? Coños entre comillas. Hasta que juntamos 120, 130 páginas y finalmente lo sacamos como fuera de colección, un libro especial, distinto y en un formato alargado, peculiar y demás. Esto fue un poco el origen de la colección Planeta Maldito. Luego, en las sucesivas ediciones, que llegó hasta 11 o 12 ediciones este libro, la segunda edición yo creo que ya iba numerada con el número 1 de una colección que, a la vista un poco del éxito de este tipo de textos, ¿no?, más escatológicos o más eróticos o más chocantes, vimos que podía haber una vía literaria que también nos gustaba y que, en fin, que podía tener su salida comercial, y bueno, fue el número 1 de una colección en la que luego han aparecido textos eróticos de Oscar Wilde, el Marqués de Sade, de otros autores menos conocidos, como Pierre Luis, incluso un argentino amigo nuestro, Norberto Luis Romero. Son libros un poco, pues, el diseño de la colección es un poco abierto, no es muy cerrada, tiene una tipografía y una ilustración de estilo muy distinto a cada título, y normalmente pues son textos sobre todo de tipo pues erótico, libertino, y pero también pues textos más bien chocantes, difíciles de clasificar, contracorriente, en fin. Ese, bueno, lo que se podría entender dentro del concepto de malditismo, a lo mejor. Sí, por ahí va un poco la cosa, sí. Oye, ¿cuánto le debéis a Poe? No digo de pasta, claro. No, el nombre lo tenemos alquilado. Pues hombre, yo creo que ya, qué mejor homenaje que poner el nombre de la editorial directamente, ¿no? Haciendo referencia a un autor que nos gusta. ¿Recuerdas el momento en el que, pues eso, ¿qué nombre le ponemos? ¿O le ponemos la casa User, pues, o le ponemos demás? No sé qué edad tendréis vosotros, los míos. Yo supongo que habríais nacido cuando se produjo aquella discusión, pero fue en una cervecería en Madrid, yo creo, porque en aquella época andábamos ociosos y por ahí como ovejas sin rebaño, y ya teníamos previsto pues el lanzamiento de, habíamos preparado ya un catálogo y unos diseños y ya teníamos la cosa medio montada, faltaba el nombre, y bueno, pues lo típico de entre tres o cuatro amiguetes, los que fundamos esto originalmente, de bueno, ¿y qué nombre y tal? Y se barajaron docenas de nombres, ¿no? Y al final, pues no sé, surgió el de Valdemar, todos somos muy fans de Poe, y bueno, y nos sonaba bien el nombre, pues es importante que sea eufónico, ¿no? Que no busques un nombre muy rebuscado. Ahora, no obstante, hay muchas pequeñas editoriales que se buscan nombres de estos de tres y cuatro palabras, pero en fin, a lo mejor es que ha cambiado ahora la orientación. En aquella época, yo creo, una palabra así que sonaba bien, reconocible y tal, pues era un buen nombre para una editorial. Identifica... Se barajó otra que era Ventaquemata, o Ventaquemada, haciendo referencia a una a un episodio de un libro que nos encanta, que es El manuscrito contra Zaragoza, de Jan Potocki. Valdemar, yo creo que de un vistazo define perfectamente a las claras las intenciones de la editorial, ¿eh? O al menos parte de vuestros gustos literarios. Yo creo que sí, que en el mensaje está el contenido, ¿no? Como se suele decir, ¿no? El medio es el mensaje. En este caso, en el propio nombre, yo creo que se indica efectivamente que, en fin, para aquel que lo asocie con Edgar Allan Poe y lo asociará a aquel que conozca su obra o que sea fan de la literatura de terror, pues es un poco una declaración de intenciones en el sentido de, bueno, nos gusta el terror y nos gusta el terror clásico. De alguna manera, efectivamente, el nombre un poco orienta, ¿no? Y quizá haya tenido que ver, en parte, ¿no?, en la supervivencia de Valdemar a lo largo de los años. A base de mucho trabajar, habéis llegado ahora a 24 años, el año que viene 25. 600 títulos. 600 títulos. ¡Qué barbaridad! Pero esto tuvo que ser chungo de llevar, ¿no? Al principio sí. O sea, que esto ahora visto desde ahora, algunos nos envidian porque, no sé, consideran que quizá trabajamos poco, que ya lo tenemos todo un poco medio hecho, que estamos viviendo de la renta de un catálogo amplísimo, pero claro, los tiempos heroicos, esos son los que mucha gente en aquella época de la que ahora nos dice esto no nos conocía, y bueno, ciertamente en aquella época empezamos trabajando toda la noche, luego enseguida cambiamos porque eso se puede hacer si eres traductor o eres autor, pero en el momento que tienes que tener ya relaciones con gente. Comerciales, pues sí, con gente, con imprentas, ¿entiendes?, con grandes almacenes o con cadenas de librerías, pues esa bohemia la tienes que dejar un poco de lado. Pero empezamos, sí, traduciendo nuestros propios libros, corrigiendo nuestros propios libros, con un ordenador IBM que pesa 100 kilos, que es de hierro, que todavía lo tenemos por aquí, en lo alto de una estantería, como una reliquia, que tardaba, pues, no te exagero, tardaba una hora y media en hacer una corrección ortográfica de una novela, por ejemplo. Madre mía. Y se dejaba cosita, o sea, que había que luego quererlo y tal. Pues currábamos como enanos, mucho más que ahora, y ganábamos, si ganábamos algo al principio era para pipas o para comprar tabaco. Quiero decir que con ese espíritu, un poco de sacrificio, es decir, estoy apostando mi trabajo, porque dinero tampoco es que tenga grandes posibilidades, un poco de dinero y mi trabajo, y si la cosa pita, pues estupendo, y si no, pues mira, tampoco teníamos grandes cosas que hacer, ¿no? A cambio. Quiero decir que durante unos años, efectivamente, fue una cosa de invertir tiempo y no sacar nada de ello. ¿Estuviste y con suerte, o sea, no solamente con trabajo, pues mira, hemos salido adelante. ¿Habéis tenido algún momento ganas o tal vez pensamiento, porque pensabais que no había más remedio, de tirar la toalla? No sé si ha habido algún momento tan negro, no lo sé. Puede que al cabo de unos años, después de que nosotros dejamos de hacer la colección Tiempo Cero, empezamos con la colección Gótica a principios de los 90 y la de Bolsillo, y que nos asociamos con otra editorial, que no fue muy mal, porque otra editorial se dedicaba al libro de texto, etcétera, en fin, ahí sí pudo haber un momento en que pensamos, que nos entraba un poco el desánimo y pensamos que la cosa a lo mejor no iba a funcionar, pero vamos, no duró mucho. Luego pues viene hay ánimos por el camino, ¿no? Como que nos dieran el Premio Nacional a Mejor Labor Editorial del año 2000, uh-huh. y el reconocimiento a los lectores sobre todo, y el seguimiento que hacen los lectores de nuestras colecciones es lo que nos mantiene realmente. Y bueno, un poco desde el principio ha sido así, ahora un poquito más, sobre todo porque tenemos más títulos. No es que cada uno se venda una barbaridad, pero con un fondo amplio, pues bueno, puedes tomártelo con calma, puedes elegir mejor, en fin, tiene muchas ventajas. También habéis editado muchas cosas de Sherlock Holmes. Estamos editando el canon, que nos lo está haciendo con un gran esfuerzo, pero bueno, me consta que como disfruta con ello, le resultará más llevadero. Juan Antonio Molinafo es un gran especialista, nos está haciendo lo que llamamos nosotros el canon serloquiano, que es ni más ni menos que los 54 relatos y las 4 novelas del canon, repartidas en los 9 volúmenes que originalmente recogieron estos textos, y a diferencia de otras editoriales que quizá lo hacen en plan omnibus, es que en nuestro caso le hemos querido dar cancha, le hemos metido muchas notas, le hemos metido un extenso prólogo a cada uno, tiene un álbum fotográfico, pues con desde fotogramas de películas mudas antiguas de Sherlock Holmes, anuncios de la prensa de los años 40 con Sherlock Holmes, curiosidades, series de televisión. Es decir, a diferencia de otras ediciones, que las hay, porque Sherlock Holmes hay un porrón, la nuestra, digamos, que va más dirigida al serloquiano, o sea, ya un poco al vicioso, entre comillas, digamos, ¿no? O sea, el que quiere toda la información disponible. Incluso hemos publicado una biografía novelada que se titula Sherlock Holmes de Baker Street, que es un poco como si Sherlock Holmes hubiera sido un personaje real que hubiera vivido históricamente, cosa que ciertamente creen en serio algunos de los seguidores de Sherlock Holmes. De esto quería hablarte, ¿no? De Sherlock Holmes, del concepto que nos acabas de exponer, porque es una de las características de la editorial. Si le preguntas a cualquier... Bueno, los cocineros no lo sé, las abuelas desde luego. Si le preguntas cuál es el ingrediente secreto de todo lo que hacen, dicen que es cariño, ¿no? Pues yo creo que a vosotros se os nota precisamente eso en cada uno de los libros que sacáis. Hombre, que hay muchísimo cuidado. Me alegra que digas eso, porque ciertamente lo hay. Hay afición detrás y hay cariño. Yo creo que esto... o sea, simplemente por una ambición técnica de hacer una cosa bien hecha y tal, pues te puede salir más o menos bien el libro, pero hay detalles y hay cosas que no son rentables. O sea, si alguien se fija en los libros que hacemos, hay muchas cosas que no son necesarias. No es necesario hacer una extensa introducción o poner unas notas o utilizar un papel de 90 gramos en lugar de 80, como la mayoría. Hay una serie de cosas que no se justifican por una rentabilidad o por un interés económico inmediato, y que otra editorial más volcada quizás en los beneficios o los resultados, pues no, vamos, digamos que les choca, ¿no? Y ciertamente eso se explica por lo que decías, efectivamente, el cariño por los libros y la afición a la literatura. Y como compradores de libros, pues hacemos los libros que nos hubiera gustado que hicieran para nosotros, ¿no? Claro, es que es lo que le comentaba yo a Canuto esta mañana, precisamente comentando o preparando un poco esta entrevista. Digo, las nuevas tecnologías es algo que está aquí, que hay que asumir, que hay que integrarse y bueno, intentar asumirlas dentro del modelo de negocio de cada uno, pero mientras Valdemar siga sacando libros tan bonitos, yo no quiero el iPad, yo quiero los libros de Valdemar, yo quiero tenerlo en la estantería y enseñárselo a mi amigo. Me alegra, ¿no?, que diga usted esto, caballero. No, efectivamente, pero... ahora hay mucha polémica con el e-book y los libros electrónicos y tal. Nosotros en principio no lo tememos mucho, en parte, te diría cínicamente, porque por nuestra edad seguramente esto va a ir lento y quizá no nos pillen activos, no sé, a los que vengan detrás, a los jóvenes editores ahora, si les arrollará o no. No obstante, nosotros que hemos apostado siempre, como estábamos hablando al hilo que estábamos diciendo, por el libro como objeto de colección, como algo bonito a tocar, a oler, a disfrutar, a tenerlo en la estantería, etcétera, consideramos que el libro electrónico pues no es una sustitución. Para aquellos que les gustan los libros bien hechos, un libro electrónico yo creo que puede ser mayor competencia o más dura, quizá para obras de gran venta, o sea, grandes bestsellers, estas obras que uno pues no necesariamente guarda en la estantería una vez leída, se pasa a un amigo o las deja en el apartamento de la playa, o quiero decir, ese tipo de libros que son solo para leer en un transporte público y que no tienen mayor interés para ti. Entiendo que puedan temer que la competencia del libro electrónico pues les pueda un poco hacer un 7, ¿no?, en sus ventas en librerías del libro físico. En nuestro caso, aparte de tener unas ventas pequeñas, digamos que no... Es decir, el fenómeno del libro electrónico puede afectar a grandes editoriales en el sentido de millones de ejemplares de venta anuales, etcétera. Nuestro negocio es una cosa más dirigida a gente más entendida, más coleccionistas, en pequeño negocio, que yo creo que aprecian mucho el libro como tal, libro, y dudaría, vamos, me extrañaría mucho que alguien, seguidor de Valdemar o comprador de Valdemar, de pronto dijera, pues me paso al texto electrónico. Pero eso es igual. Hace poco, por ejemplo, regalamos a un compañero un libro, La plaga de los zombies, solamente viendo la portada, cómo está las figuritas que tiene alrededor de la portada, solamente eso sí. Lo tiene y ya cambia mucho. Es como a los que nos gusta el vinilo, ¿no? Que no entendemos el MP3, ¿no? Efectivamente, es algo muy parecido, sí, sí. Lo otro dio al traste con el negocio de los músicos, espero que esto no dé al traste con el negocio de los editores y de los autores. ¿Seguís abriendo los libros y oliéndolos según llegan de la imprenta? ¿Y eso que te lo ha dicho? No, porque a cualquiera que le gusten los libros, el olor de un libro nuevo, es que sí. Esto es así. No, ciertamente, Yo no sé si nos pasa a todos los bibliófilos, pero efectivamente, cuando nos llegan las primeras muestras de un título, pues suelen ser dos o tres veces al mes, nos llegan libros nuevos de la encuadernación, efectivamente es como leer un croissant recién hecho, ¿no? No sé, ese olor a tinta o papel como recién cortado, es una cosa indescriptible. Es una cosa que para un aficionado a los libros, pues teóricamente no tiene nada que ver con el contenido del libro, pero es algo que como que te abre el apetito, como que ya por un estímulo por una asociación pauloviana, sabes que después de ese olor viene un enorme disfrute, de tipo espiritual, pero un gran disfrute. Y es como eso, oler la comida para alguien que está hambriento, pues eso te saliva, ¿no? La boca, digamos. Pues ahora nos vas a recomendar a un... Venga, tres nada más, tres. De los 600. como si la editorial... Como si tú no fueras el dueño. Tres libros de 600 libros. Bueno, tres, venga, cinco. Me lo ponéis. Venga, tres, cinco. Algunos que le tengas especial cariño y... no sé, y variadetes, por decirlo. Intentamos decir solo tres porque es que... Yo no sé si vosotros habéis estado al borde de la ruina alguna vez, pero muchos de los compradores de los libros de Valdemar estamos al borde de la ruina, por vuestra culpa. No será debido a nuestros precios, que son moderados. No, por vuestra cantidad. Ah, por la cantidad, pues eso podría ser. Hombre, yo, a ver, el más obvio que me parece, aparte de que llevamos años vendiendo muy bien y es un puntal principal dentro del género, ¿sabes? Es como, digamos, el hijo, el heredero del Allan Poe americano. Tenemos publicado en dos volúmenes la narrativa completa de Howard Phillips Lovecraft, este autor outsider freak, donde los haya, si no es el inventor, digamos, ¿no?, de lo que es un freak norteamericano, y lo tenemos publicado en la colección gótica en dos tomos, en los números 62 y 63, creo que son muy recomendables, incluso para iniciarse en la afición a la literatura fantástica de terror. Libros que se hayan vendido algo menos, pero que a mí me gustan especialmente y los suelo recomendar, por ejemplo, a mí me encanta Vidas Imaginarias de Marcel Schwab, por ejemplo, ¿no? Lo tenemos publicado, no se vende tanto, pero es un libro que me parece magnífico, muy bien escrito, una gran idea, ¿no?, sobre hacer como recreaciones históricas de personajes, pero con la ficción y con un gran lirismo y tal por parte de este autor francés. Y como tercer libro, pues a ver, los tengo aquí delante, te podría decir, pues para variar un poco de género, tenemos un ensayo sobre estas cuestiones de género de terror, tanto en cine como en radio incluso, y en literatura, de un autor norteamericano que se llama David J. Scull, y el título es Monster Show. Monster Show, pues es una especie, ya te digo, de ensayo de la literatura fantástica y de terror, especialmente norteamericana. Pues ahí están esas tres recomendaciones. A partir de esas tres, es que como esto engancha, al final, hasta que no tenga uno los 600 o casi... poco a poco. Nosotros reeditamos todo lo posible para que no se agoten y para que alguien, aunque se haya iniciado, digamos, tarde, porque hay gente que no tiene la culpa de nacer 20 años después que otro, ¿no? Y claro, joder, yo ahora es que ahora no me puedo enganchar a la colección gótica, porque van por el 61 y es muy difícil encontrar el número 4 y 5. Eso es cierto, y además que mantener viva una colección de 80 números en tapa dura es una cosa que no hay dinero en el mundo para mantenerlo, ¿no? Porque tienes que... Algunos tienen una venta lenta y hacerles una edición a lo mejor de 2.000 ejemplares te dura muchos años y hay que sacar otras novedades... Claro. Y bueno, pero poco a poco, pues los libros de la gótica casi todos se encuentran, los de bolsillo pretendemos o intentamos que no quede ninguno agotado del todo, o sea, hacemos una política cada vez más de reediciones para mantener vivo el fondo, que cada vez más difícil, claro, cuanto más grande es, claro. Pues cada mes se te van agotando varios y casi el dinero da para reeditarlos, pero claro, tienes que hacer novedades a la vez, y un poco estamos ahora en ese dilema, ¿no? Oye, Juan Luis, antes de despedirnos, una curiosidad, digamos, técnica que tengo, me imagino que todas las editoriales funcionarán de forma similar, pero claro, yo no conozco el proceso. ¿Cómo decidís qué vais a publicar y qué proceso sigue una vez tomada esa decisión hasta que finalmente abrís la caja y oléis ese libro recién llegado de la imprenta? Pues la verdad es que no es una cosa metódica, ¿eh? No sé cómo lo harán en grandes editoriales, normalmente con sede en Barcelona, donde quizá lo hacen de una manera más científica y hay una reunión de lectores y, bueno, sé que hay informes de lectores, porque nosotros hemos hecho en nuestro tiempo antes de ser editores alguno para editoriales, se dan a leer libros a gente pues que traduce para editorial o a conocidos que tienen buen criterio literario, se hacen informes. En nuestro caso no es así, en nuestro caso como lectores directamente somos nosotros mismos los que, o bien por lecturas antiguas que tenemos o por relacionar obras que nos han gustado a lo largo del tiempo con otras obras de ese mismo autor o de otros autores afines, se nos ocurre, pues hojeando multitud de guías sobre el género, bibliografías, ahora con internet ni te cuento, ¿no? Las posibilidades que tienes no solamente de conocer obras que antes hubiera sido muy difícil, sino incluso de conseguirlas, ¿no? El texto original para poderlo traducir. Uh-huh. O sea que internet, digamos que ha multiplicado por mil las posibilidades de elección, ¿no? En nuestro caso es una elección más, como te digo, no tanto de marketing, sino de más bien de aficionados, pero sensatos, o sea, en el sentido que hay muchas cosas que nosotros sabemos que no se pueden editar porque no son rentables, y eso con los años lo hemos ido aprendiendo a base de muchos batacazos, pero seguimos publicando o nos permitimos ese lujo. Hoy por hoy todavía seguimos publicando aquello que nos gusta. Uh-huh. O sea, que eso no nos gustaría perderlo, o sea, no nos gustaría convertirlo en una rutina. Uh-huh. Muy bien, luego, bueno, pues se hace uno con los derechos, en fin. En el caso que tengan derecho, porque muchos de nuestros autores son clásicos, digamos, que están en el dominio público. Ah, bien, pero sí, en otros muchos casos, ya con 600 libros hay de todo. Pues hay muchos casos de autores vivos o herederos que todavía tienen derecho al autor, y eso es una gestión que hay que hacer previa de la traducción, porque claro, si no cuentas con los derechos porque están vendidos a otra editorial o porque por los motivos son muy caros, si no los puedes comprar, después de los derechos, pues tú haces una traducción, normalmente en nuestro caso del inglés, porque somos, como te digo, muy anglófilos, uh-huh, literariamente hablando. Y pues luego ya se elabora un poco pues la corrección del texto, la maquetación en el ordenador, se hace una maqueta y un diseño de cubierta. Normalmente, como las colecciones llevan una cubierta, o sea, un diseño más bien estándar, sí, o reiterativo, o cambian únicamente a lo mejor el color del fondo y tal, pues simplemente es la elección de una ilustración ad hoc, adecuada, tanto estética como temáticamente con el contenido del libro. En fin, la imprenta, la compra de papel, la selección del tipo de papel ideal o de la encuadernación ideal, etcétera. Normalmente, uh-huh, nosotros siempre tardamos, desde que empezamos, todos nuestros libros están cosidos con hilo, todos nuestros libros son en 80 gramos, salvo excepciones de libros de más de mil páginas que lo hacen un poco inmanejable, uh-huh, y hemos recurrido al 70 gramos, pero normalmente es papel no volumen, papel liso de 90 gramos y encuadernados cosidos a hilo. O sea, es unos requisitos mínimos de los que no queremos bajarnos, aun cuando muchas editoriales con el tiempo pues han abaratado en ese aspecto, sobre todo las de más grandes tiradas, y ya el papel pues deja mucho que desear, y la encuadernación a veces es de estas que con el tiempo se caen las hojas. Salen todas las hojas. Nosotros pues hacemos el libro para que dure, para que se guarde, para coleccionistas. Y bien bonitos que os quedan. Pues muchas gracias. Juan Luis, dale un abrazo de nuestra parte también a Rafael y al resto de la gente de Valdemar. Muchas gracias por seguir trabajando y no dormiros en los laureles. Y vais a ser nuestra ruina, pero nos encanta. Y el año que viene 25 añitos. Poco a poco, que no hay que comprarlos todos de golpe. Hay que comprarlos poco a poco, y nosotros mantendremos el fondo hasta que el último compre el último que le interesa. Juan Luis González, de la editorial Valdemar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, encantado. Un abrazo. Venga, hasta luego. Igualmente, hasta luego.